Galle, te propongo un break con este tema, porque lo estábamos buscando hace mucho, porque lo hablábamos entre nosotros, pero también hay momentos que uno no quiere molestar o no sabe cómo molestar. Tenemos en línea a Walter Herman, gallego. No, sí. no te puedo creer. Sí. No me puedes decir eso. El señor que para mí hizo la mejor volcada en la historia del juego de las estrellas, sí. entre otras cosas. No podemos tener a Walter Herman al aire. Esperá que me agarro un infarto. Pará, gordo, pará. Walter, ¿cómo estás? Fabián Pérez, José Montesano, Matías Traversa, te saludamos, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, intentando recuperar a el gallego en esta situación, ¿sentís así que fue una de las mejores volcadas que hiciste en un juego de las estrellas? ¿La volcada con la que me quité la ropa? Sí. Sí, la verdad sí. Que como yo fue muy buena. Después el esfuerzo no es tanto, te digo. Si era cualquiera. Pero lo que pasa es que fue original y bueno, llamó mucho la atención y dio la vuelta al mundo. Sí, estuvo por todos lados. ¿Practicás volcadas ahora o ya no? Y ahora poco, porque te digo, estoy jugando el torneo de acá de la Asociación Benadense y el viernes jugamos la final, así que estoy ahí, más que practicar volcada, trato de meterla, porque se pone cada vez más complicado. Pero la estás metiendo, sí. Bueno, intentamos, estamos más o menos bien, pero bueno, todavía bastante fuera de forma. Gallego, podés saludarlo, Walter. ¿Qué haces, Walter Herman? ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo Pérez, le va, señor Pérez? ¿Todo en orden? Todo bien, tantos años, ¿cómo andás vos? Bien, muy bien, tranquilo, con calor hoy. Metiendo 40, 35, tirándola, como siempre. Bueno, lo que se puede, nada, como siempre no, empecé a tirarla de nuevo. En un momento me habían frenado la mano un poco, ¿no? Pero no, acá en la local la verdad es que conozco a todos los chicos, me conocen de muy jovencito, de que bueno, siempre las tiré acá y bueno, ahora estoy haciendo más o menos lo mismo. ¿Alguna vez jugaste a la figurita cuando eras chico, no? ¿Alguna a la figurita o a la tapadita? Sí, a la tapadita, o llenaste un álbum. ¿Alguna vez llenaste un álbum, alguna cosa de esa? Viste que siempre había una figurita difícil en el álbum, ¿viste? Exacto. Yo me acuerdo en la época mía, por ejemplo, Rubén Suñé, cuando era el capitán de Boca, y para es viejo, Pérez, a mí me quedó la del Enzo Francescoli y no me pude ganar la pelota. Bueno, yo quería ganarme la pelota en un álbum y me faltaba la el Chapa Suñé, no me pude ganar la pelota. En este momento, Walter Herman es la figurita más difícil del básquetbol argentino. ¿Pero por qué es más difícil si yo no estoy jugando? No, pero por eso, porque todos quieren que juegues. Ah, bueno. Eso es otra cosa. Pero nada, estoy muy bien, la verdad que, ya te digo, estoy muy bien así como estoy, haciendo lo que me gusta, jugando de a ratos, digamos, cuando tengo ganas. Y bueno, en mi ciudad, con mis amigos, con mi gente. ¿Necesitabas, querías esto, Walter? ¿Buscabas jugar en un equipo que sea propio con amigos? Porque está jugando con amigos. Sí, pero en realidad ni siquiera buscaba esto. Vos sabés que el tema de jugar acá en la local fue más que nada por un par de amigos que en el equipo. El técnico Gonzalo Bogado había jugado conmigo en Olimpia, los conocía. El torneo era corto, o sea, consiguieron muchas cosas. Yo no entré, voy solamente a los partidos, entonces no tengo ningún compromiso, ningún juego gratis, o sea, es como que voy al club de barrio como fui toda la vida, y entonces cero presión y ya te digo, más que nada hacer algo. En su momento estaba pensando o jugar al tenis o hacer alguna otra disciplina, ¿no? Pero como coincidió que se juntaron un grupo de chicos que conocía, bueno, decidí jugar, pero no es que estaba buscando desesperadamente volver a jugar al básquet. Uh-huh. Walter, ¿y no te dan ganas de jugar en ningún equipo con tantas ofertas que tenés, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que no es ganas de... El tema mío es moverme otra vez de mi ciudad. Yo ahora desde que llegué, bueno, nuestra vida es la de todos los jugadores, de todo deportista, ¿no? Es un poco nómade, ¿no? Te vas de un lugar a otro, nunca tenés un lugar propio. Y recién ahora me estoy haciendo la casa acá en mi ciudad, entonces es como que estoy organizando toda mi vida desde ahora. No sé si cuando termine la casa, que esté tranquilo, tenga ganas de volver a jugar, ¿no? Pero en principio es como que estoy muy enfocado en eso y digo, no, jugar al básquet uno siempre tiene ganas. Pero para jugar te tenés que ir a otro lugar, tenés que desplazar con la familia. Todo el mundo se ha hecho entre los jugadores de alguna casa alguna vez. Y entre la misma gente. Y vos sabés que si te estás en una casa tenés esa ilusión y querés estar en cada detalle, y si no estás es como que tenés que parar la obra. Y no sé, yo voy más allá que no, sino que ahora estoy pensando mucho en lo que va a ser mi vida de acá en adelante, y por eso, ya te digo, no es que no tenga ganas de jugar al básquet, sino que no me quiero mover de mi ciudad. A ver, porque por ejemplo ayer en la transmisión del TNA estábamos con Carlito Altamirano y él decía que por ahí había una posibilidad, viste que se habla de Atenas, que te fue a hablar la gente de Atenas, con la llegada de Néstor García, ahora también había ahí un rumrum dando vuelta que Néstor te iba a hablar. Y Carlito Altamirano decía ayer en la transmisión que había una chance de jugar en Firmat también porque sos muy amigo de Huguito Miraglia. Sí, bueno, yo con Huguito hablé hace unos meses atrás y la respuesta fue más o menos la misma. Yo para jugar en Firmat, ellos me daban la facilidad de si yo quería que entrenara aunque sea un par de veces por semana, pero yo cuando me meto en algún proyecto del que sea, ¿no?, me involucro muchísimo, así como me involucré muchísimo en este torneo del equipo que estoy, y yo no puedo ir un par de veces a la semana porque al margen de que sea un TNA tenés que estar bien entrenado, tenés que ser súper responsable, el equipo tiene que ganar, o sea, no es tan fácil como de... Nadie juega con el apellido, yo creo que tenés que estar muy bien en forma. Y con Huguito lo hablé y le dije, mirá, a pesar de que estás a 60 kilómetros, no sé, yo en algún momento me quiero ir a hacer un viaje o irme a España, que mi mujer es de ahí, y me condiciona mucho el hecho de estar comprometido con un equipo. Entonces por eso me quedé, ¿no?, y bueno, decidí quedarme acá en la ciudad. ¿Cómo estás físicamente, que mencionabas en forma? No, o sea, físicamente estoy... Yo mejor que cuando jugaba. No en la parte cardio, digamos, de correr y eso, porque estoy más lento, porque indudablemente al no correr y no entrenar, pero siempre me gusta ir al gimnasio, me cuido siempre las comidas, eso lo he hecho toda la vida, o sea, es una disciplina que tengo incorporada y físicamente estoy perfecto, pero ya te digo, el tema del cardio, ¿no?, que al no entrenar es obvio que te cansas un poquito más y estás un poco más lento, pero son cosas que se recuperan rápido. Sí, hoy la sensación que da y que es clara, Walter, a partir de esta charla, a la cual te agradecemos profundamente. Sí, totalmente. Digo, como que estás focalizado en proyectos que tienen que ver con tu vida familiar y con tu vida personal, y que eso no quita que no te guste el básquet. Muchas veces te hacen una nota, responde de una manera, después por ahí aparece con otras palabras, y es como que todo siempre se va como modificando, pero básicamente todo el mundo siempre dice lo mismo, que con lo joven que soy, que cómo me voy a retirar, que cómo no aprovecho los años que faltan, pero bueno, cada cual piensa de una manera y mi vida, el 100% de mi vida no nunca ha sido ni es el básquet, ¿no? Son muchas cosas, y en este momento estoy enfocado más en la parte de la tranquilidad de estar con la familia, con los amigos, pero no por eso quiere decir que odie el básquet, que no me guste, que esas cosas que han salido muchas veces y que las he leído por ahí, como estoy cansado de viajar, de todo esto, pero el deporte, cansado de chiquito, de los 6 años que lo juego, y es obvio que me va a seguir gustando. ¿Y qué te seduce o qué te gusta más desde este lugar, en tu casa y pensando en esta historia? Digo, ¿qué te seduce? ¿Qué te moviliza más? ¿Ves la selección? ¿Ves NBA cuando pensás en Europa? No, vos sabés que básquet no estoy viendo prácticamente nada. Cuando jugué a la selección, o sea, cuando jugué este torneo de la selección, yo estaba en España, que estaban jugando el europeo los chicos, y en España vi algún medio tiempo de algún partido, pero no, la verdad que desconecté muchísimo. No es que sigo ligado al básquet, ¿no?, sino que me desenchufé de todo, y ahora con el torneo local, bueno, indudablemente por ahí vas con los chicos, te juntás en un asado o lo que sea, y todo el mundo comenta siempre lo que pasó en la liga, porque los chicos ven los partidos, claro, y te vas enterando de las cosas, pero realmente desconecté muchísimo de todo. ¿Y pasa por la cabeza, Walter, el retiro? Decir, en algún momento se te pasó la idea de decir, bueno, tal vez no juegue más al básquetbol profesional, por todo esto que estás contando. Es que no me pasa por la cabeza porque físicamente estoy muy bien. Si me decís claro, que tuve alguna lesión importante, pero físicamente, ya te digo, el torneo local, más allá de él y demás, todos los chicos están entrenados, y yo juego sin entrenar, y más allá de que esté cansado y todo, sabes que el ritmo lo seguís igual y las ganas están, ¿no? Que yo el otro día le comentaba a un chico acá, un periodista de Venado, y le decía, acuérdate que se van a empezar a retirar todo y yo voy a seguir estando ahí, porque ya te digo, me gusta mucho mantenerme bien físicamente, salir a trotar, estas cositas, y estar en el gimnasio, o sea que en ningún momento dije que me retiro definitivamente porque no sabes si tengo ganas de volver a jugar, entonces por eso no digo nada y directamente sigo sin club. ¿Y qué tipo de propuesta debería tener Walter Germán arriba de la mesa como para que le sea seductora hoy o dentro de un tiempo para volver a calzarse una camisa y jugar profesionalmente al básquetbol en la Argentina, en la NBA, en España? Mira, hoy en día te diría que ninguna propuesta sería más o menos válida, porque ya te digo, estoy muy en el tema este. Cuando se termine la casa y ya esté tranquilo, ya se verá. No, en realidad no hago muchos planes a futuro, porque como soy muy indeciso yo mismo, conmigo mismo soy indeciso, o sea que imagínate que no me gusta hacer muchos planes a futuro. En principio, ya te digo, la idea es seguir como estoy, tranquilo acá en mi ciudad, y por ahí cuando termine los compromisos acá, de la casa, y esté tranquilo, por ahí puedo encarar algo o no. Eso no lo sé, pero ya te digo, no es tanto por el tema de la propuesta, sino por las ganas que tenga de desplazarme de mi ciudad. Walter, ¿estás atravesando un momento de felicidad en tu vida? Sí, perfecto. La verdad que, ya te digo, ahora el tema de no tener compromisos con nadie, de estar muy tranquilo, de volver otra vez a mis raíces, realmente estamos pasando un momento espectacular junto con mi familia. Walter es un tipo muy particular, tuve la suerte de hacer una nota, pasábamos el otro día por Santa Fe cuando íbamos para Sunchal y me acordaba junto con los chicos la nota que habíamos hecho en la estación, ¿te acordás? La vieja estación ahí abandonada. Exactamente, sí señor. Qué tiempo, ¿no? Y ahora está toda remodelada y después también recordaba la nota que hicimos en Chicago, cuando vos fuiste a jugar de visitante. Que tu equipo se hospedó en el Rich, ¿te acordás que fuimos con Leo Montero? Es un tipo muy querible, Walter, y uno cuando lo escucha hablar, lo escucha, yo realmente tengo que decir que te escucho muy bien, te escucho muy muy seguro, por más allá de que vos digas que pareces como inseguro, y te escucho como muy preciso a la hora de decir, no digo que no juego. Y lo que estoy haciendo lo hago porque me divierto y porque tengo ganas de hacer esto. Y a mí no me parece que estés tan inseguro, a mí me parece que estás seguro y que estás muy bien y muy feliz con lo que estás haciendo. Bueno, te agradezco, mejor entonces, me da tranquilidad, me escuchás seguro. Ya a lo que voy es que estoy inseguro de decir si voy a seguir jugando o no. Después de los pasos que estoy siguiendo en mi vida, está clarísimo que estoy súper seguro, que no tengo duda alguna, sino, ya te digo, como transcurre mi vida hoy en día, estoy más que convencido de que tiene que ser así, debía ser así, ya me lo debía hacía un tiempo. Te digo más, si no fuese por la insistencia por ahí de mi mujer, hace 2 o 3 años que hubiese hecho lo que para 2 o 3 años atrás. Nada más que siempre seguí un año más, un añito más. Y bueno, y con el tema del año pasado yo tenía 4 años de contrato en el Caja Laboral. Debido a los temas económicos, a las diferencias con el entrenador y demás, bueno, se rescindió el contrato y entonces el parate se produjo ahora. Si no, se hubiese producido dentro de 3 años. ¿Y hoy qué haces? ¿Cómo es el día? Y el día a día es estar todo el tiempo entre albañiles, digamos, porque yo más que estoy construyendo la casa... ¿Le metés cuchara también? No, me gusta comprar, me gusta estar... Sé que aparte de la casa yo tengo una empresa de construcción, ¿no? Así, digamos, construyo casa, reformo para alquilar y demás, que eso lo he hecho hace 10 años. Y ahora estoy mucho más abocado a eso y además tengo un negocio de suplementación nutricional acá en mi ciudad, de venta de creatina, aminoácidos, todas estas cosas que los deportistas durante muchos años hemos consumido y bueno, tengo ejercicio también, pero estoy todo el día haciendo cosas, no es que estoy sentado tomando mate sin hacer nada. No, si fuese así, todo bien, pago también por estar sentado tomando mate. Sí, pero yo soy muy inquieto, no es lo mío estar muy ahora, tranquilo. Tu equipo gana el regional, sube al torneo final, ¿y qué haces? Festejamos como si fuéramos como toda la vida, o sea, si llegamos a ganar el viernes estaremos festejando hasta altas horas como si fuese un campeonato más, no, ¿y después? No tiene nada que ver que sea, no, y después ya está, se termina, ya vienen las fiestas, seguramente me vaya para España a pasar la fiesta con mi familia política y ya te digo, no sigo haciendo planes porque ya a largo plazo no hago planes. Y arranca el torneo del año que viene. Y no sabemos, ya ahí se me puede jugar, ya más de un mes no puedo pronosticar nada. Ahí está, bueno, vendeme la final del viernes. Desde el sentimiento, desde el sentimiento, vendeme la final del viernes. No, la final del viernes, yo te digo, va a ser durísima porque el equipo nuestro es muy jovencito, no tiene mucha experiencia y jugamos con un equipo que viene de salir campeón los últimos 2 torneos. Que todo el mundo siempre nos da como candidato porque estoy yo, pero si el equipo no juega bien, está claro que va a ganar encima de la final acá en una Final Four, o sea, el mejor de un solo partido. Che, Walter, y cuando jugás así contra, ponele, un jugador que, no sé, que no tiene mucho nombre y que por ahí pasa, sobre todo contra jugadores famosos, dice, te dicen en algún momento de la cancha, ¿quién te comiste? ¿Quién te crees que sos? ¿Walter Herman, vos? Y el partido pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, hubo un par de cruces con varios, te diría, porque son partidos de semifinal, equipo. Pero yo ya te digo, yo nunca jugué con el nombre, así que yo cuando juego quiero ganar, y tenga 17 años, tenga 40 al de enfrente, si hay que jugar duro, se va a jugar duro, y si hay que meterle 40, se mete 40. En ese sentido siempre fue igual, me da lo mismo jugar con el que sea. Yo juego siempre muy intenso y ya te digo, pero el tema de palabras y eso, yo he tenido bastantes encuentros, porque es normal en el deporte, todo el mundo quiere ganar, y sea quien sea que está enfrente, no respeta a nadie así por el nombre. ¿Cómo que el rival del viernes quién es, Walter? El rival del viernes es Peñarol del Ortondo. Ajá. Peñarol del pueblo acá cerca de... Sí. ¿Y ya jugaste? No, este año no jugamos nunca porque hicieron dos zonas, y en una de las zonas estaba la Liga Venadense, o sea, los equipos de Venado nada más, y en la otra zona los equipos de fuera. Y le ganamos a Argentino de Firma, que vino con el equipo que está jugando en la Liga B, a jugar acá la última instancia del cuarto de final. Y bueno, ganamos acá, perdimos en Firmat con ellos, y ganamos acá el último partido por 3 puntos. Y bueno, ya jugamos el domingo pasado jugamos la semifinal con Atlético del Ortondo, otro equipo de ese pueblo, y ahora la final el viernes, y se termina todo. Bueno, un buen programa para un fin de semana largo, Gallego. Sí, mirá, como uno no viaja nada, la verdad que un viajecito a Venado no lo podemos hacer, ¿eh? ¿Cómo podrías combinar? ¿Vos tenés que venir a Buenos Aires? Haces corriente Buenos Aires, después viernes a la mañana auto, claro, Venado. Claro. Y nos vamos a Venado, nos comemos un asado en la casa de Luisito López, hablamos con el papá. Y lo ayudamos a poner un par de ladrillos en la casa. Un ladrillo. Mejor me aparezca, claro, porque todos los partidos no hace cosa que aparezca, me va a perder la final. Así que no querés que vaya, decime. Si no querés que vaya, decime. No, o sea, que está siempre... Si me sirve, va a ser bien recibido, ya lo sabes. Acá tenemos también estación de tren, que hay tranquilo, si quedas otra nota en el tren. Ah, mira, reeditando. Walter, ¿contacto estás con los chicos de la selección? ¿Con Cabeza, con Chapu? O... No, nada. Yo soy un fantasma. Siempre, de rato aparezco, de rato desaparezco. Así como soy con los periodistas, y con todo el mundo. Muchas veces estoy en contacto todo el tiempo y después de repente desaparezco. Tengo en realidad el problemita, si lo puedo llamar problemita, de internet, que no me gusta para nada, no me seduce, nunca me llamó la atención, entonces no, en Hotmail, esas cosas me meto muy bien cuando, entonces no, pierdo mucho contacto así. Bueno, chicos, nada, me parece que hay que agradecer a Walter el contacto, que se ha tenido la diferencia hablar con nosotros. Sí. El tiempo, José. Sí, esto es un pensamiento. No sé si está bien que lo haga al aire, pero bueno, yo creo en lo personal, no tengo demasiado vínculo con Walter, ¿no? Japón creo que fue el último torneo que estuviste con la selección, Walter, sí. Exactamente, sí. Bueno, y tuvimos esa etapa ahí de conocimiento en la selección, pero bueno, yo creo que es un tipo que ha demostrado a su manera y casi seguramente sin proponértelo, Walter, y como has podido, mostrarnos a muchos de nosotros la fuerza y la grandeza. Y bueno, y decir, mirá, el camino es este, a veces pasa de esta manera y a veces el camino es con menos espinas, y es más transitable. Bueno, a mí con Walter me ha pasado esto, me ha demostrado que se puede seguir un camino a pesar de un montón de obstáculos que te ha puesto la vida, Walter, y que bueno, que en este momento, escuchándote, vendiendo la final de tu club, el próximo viernes, feliz, enganchado, para mí no deja de darme alegría. Esto es así, digo, a Germán desde el periodismo siempre le pedimos, porque yo siento eso, que siempre te estamos pidiendo selección, equipo, y por ahí, hoy te está pasando lo que vos querés que te pase, que es esto. Exacto, en este momento estoy así bien, y ya te digo, lo de la vida es como el bolichero, ¿no? Te toca la bolita, claro, que te toca, y bueno, claro, muchas veces son lindas, muchas veces son feas, pero todo sigue. A mí me toca siempre la fea. Pero seguro que no, alguna linda viene de vez en cuando. Pero él la busca, la fea, la... Él la busca, Walter, él la busca. Es otro tema ese. Bueno, nada, abrazo muy grande desde aquí, la verdad que que somos sinceros, hace un mes y pico que te queríamos ubicar, pero bueno, nada, tampoco te queríamos, perdonando el término, joder demasiado. Así que un verdadero placer tenerte al aire en Uno Contra Uno Radio en AM990. Pérez, no sé si lo vas a saludar, porque igual el viernes vas a estar por ahí, en la estación. Sí, vamos a ver, por lo menos voy a mandar una cámara y yo me voy a quedar lejos para que no piense que si llegan a perder es por culpa mía. Walter, un saludo enorme, te agradezco mucho el contacto realmente, y bueno, nada, lo mejor para vos y para tu familia. Dale, muchísimas gracias, saludo para todos. Abrazo, Walter, suerte el